Mamá y papá, os escribo desde un punto perdido del desfiladero de Siritinga. Para que os centréis, solo puedo deciros que está entre Simaxía y el puerto de Arenas, aunque supongo que esto no es de gran ayuda. Acabamos de abandonar el subterráneo de los famosos Viborgs, aunque yo no he visto ninguno de esos bichos. La salida por el pozo de Axía ha sido tan apasionante como la entrada. Íbamos colgados en una especie de cestas, como ascensores, que atravesaban una cascada de flujo bermellón. Supongo que parece peligroso, pero los asibestados se esfuerzan en que todas las actividades sean de riesgo cero. O casi. Creo que ahora nos van a llevar a Simaxía, que es algo así como un géiser. No sé. Intentaré hacer alguna foto. Bueno, que no me queda espacio. Todo va muy bien. Besos de vuestro hijo que os quiere.